Decime en confianza lo que puedo hacer. Quiero tenerte cerca y poder decir que eres frescura del aire, que cuando me faltes no podré vivir. Señor, te pido que me guíes en este cruel camino, te entrego este destino, te entrego este dolor. Es que hoy en mí ha nacido, por culpa de este amor, estrellas se han metido en mi joven corazón. Dime, dime, ¿cuál es la forma de encontrar tu amor? Si es que queda una esperanza, decime en confianza lo que puedo hacer.